sé. Dijimos que era una noche, que después tú no me conoces. Ahora no paro de imaginarte cómo te movías en aquella pose. ¿Y ahora cómo hago para olvidarte? Debo, y lo que hago es recordarte. Y si dices que se me hizo tarde, dime cómo le hago ahora para poder tenerte a sola. Yo haciéndote la difícil y yo queriendo comerte toda. Dime cómo le hago ahora para poder tenerte a sola. Tú haciéndote la difícil y yo queriendo comerte toda. Y yo que no soy de robar, me tienen buscándote desde que te fuiste. Juré que no te iba a llamar, pero no me olvido de lo rico que lo hiciste. Ey, baby, como tú me lo haces, ninguna. Yo quiero musarte como el pato que te fuma. Me voy en ti y provoco una laguna. Montate con un luna y con la luna. Ahora, pa' poder tenerte a sola. Tú haciéndote la difícil y yo queriendo comerte toda. Dime cómo le hago ahora pa' poder tenerte a sola. Tú haciéndote la difícil y yo queriendo comerte toda. Recordarte. Y si dice que se me hizo tarde, dime cómo le hago ahora.